La noche me hace volver, enloquecer al recordarme a ti otra vez. Para Miguelito Flores, que tiene más noche que la luna. Tu amor me llega, en claro día se me fue. Maldigo el sol que se lleva tus juramentos y mi fe. Tu amor en día me hace odiar, la noche apaga mi rencor, porque ya viene a recordar que no soy nada sin su amor. La noche al recordarme a ti otra vez. La noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti. Tú me atormentas sin piedad, sueño nuestro ayer, y cuando llega el despertar yo te maldigo sin querer, y es que te quiero a mi pesar. La noche me hace volver, enloquecer al recordarme a ti otra vez. Y otra vez.